Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes, es un día viernes. Queremos invitarlo en forma especial porque esta noche vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que hemos conversado durante la semana. La temática de el fruto del Espíritu es bondad, es hacer cosas buenas. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Y alegre y feliz para iniciar esta última semana, día de preparación, día viernes. ¿Cómo última semana? ¿Dije última semana? Sí. Último día de la último semana. Día, ahí sí. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y vamos entonces a entrar en materia inmediatamente. Mira, hay una nota que encuentro acá que me parece muy interesante porque dice que el testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. ¿No has escuchado tú en la iglesia que te llaman a hacer alguna actividad que se dice como misionera, si no es cierto? Salgan a hacer esto, salgan a eso, a hacer otro. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristiano es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. ¿Qué te parece la frase? Bueno, yo creo que es una realidad. No podemos dejar pasarla por alto porque es una realidad. Creo que lo peor que puede ocurrir es alguien que se diga cristiano y que no actúe como Cristo. Creo que los peores testigos, los peores elementos que puede tener el cristianismo son aquellos que dicen yo soy cristiano a mi manera. Esos son los que hacen más daño, porque esos cristianos a su manera son los que traen oprobio a la causa. No existe el cristiano a su manera, existe solamente una manera de ser cristiano, y esa es la manera de Cristo, no hay otra. Entonces tenemos que considerar esto. El problema de esto, Horacio, es que se hace una desfiguración del carácter, de la vida, de Cristo, de Dios. Por eso es que muchas personas dicen, yo no creo en Dios. Incluso llegan a decir, mira, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Y comienzan a darles algunos calificativos a Dios que no se enmarcan en la realidad, porque quizás han visto personas que dicen ser cristianos, pero mira cómo son. Y si ese es el Dios, y ese es el cristianismo, entonces yo no quiero ser cristiano. El cristianismo no es un traje a la medida. Que yo, hay ciertas cosas que me gustan, las tomo, y lo que no me gusta lo dejo. No es así. El cristianismo no es algo que yo me pongo ciertos días a la semana. El cristianismo es una forma de vida. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Yo soy cristiano o no soy cristiano, pero no puedo ser cristiano en algunas oportunidades y no serlo en otras. O sea, cuando estoy en la iglesia soy cristiano y cuando estoy en el mundo soy mundano. No, yo creo que esa es la peor forma de autoengaño que podemos tener. Por eso que el énfasis que se da cuando se habla de buenas obras no es que las podamos hacer, aunque a veces hagamos obras buenas, bueno, según el parámetro humano, hagamos obras buenas, visitemos una viuda, un necesitado, compartamos el alimento, ayudemos a alguien, son cosas que se pueden hacer, pero ¿qué nos está motivando, qué nos está llevando? Y entonces, cuando uno mira esto, por un lado que el mal cristiano desvirtúa lo que es el cristianismo, deja por tierra lo que es Dios, un mal concepto de Dios, entonces nadie se acerca a Dios porque si ese Dios es así, entonces yo no lo quiero. Pero el buen cristiano aflora solo la bondad y la acción, porque la bondad o las buenas obras no son cosas estáticas, tranquilas, sino son cosas que hay que hacerlas, que tú tienes que llevarlas adelante. Pero hay una cosa muy linda que produce cuando tú realmente pides a Dios y dices, mire, Señor, no sé qué hacer, yo soy malo, tengo esta tendencia a hacer lo malo, y Dios en ese día le ayuda, uno siente una cosa linda en el corazón de haber andado haciendo el bien gracias a la relación que tuviste con Dios, porque pudiste compartir algo hermoso a esa persona. Hiciste feliz a él y también tú eres feliz viviendo una vida plena con el Señor. ¿Sabes? Me quedó dando vuelta algo que has dicho. Hablabas del buen cristiano. La verdad que, pensándolo bien, creo que existe solamente el cristiano. Porque el que no es buen cristiano, la verdad es que no es cristiano. No es cristiano. No es cristiano. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Y desgraciadamente, como hemos dicho, hay quienes juzgan y quieren amoldar el cristianismo a su forma de ser o de pensar. Entonces, ellos son los que dicen lo que es bueno hacer o lo que no se debe hacer. La verdad es que la Biblia me pone a mí en el mismo plano que cualquier otro ser creado, otra persona. Yo no tengo más beneficios, así como un padre de familia. Al padre de familia, bueno, no siempre ocurre, pero deberían ser todos los hijos iguales. A todos los quiere por igual y el trato debe ser con todos igual. Bueno, Dios sí que puede hacerlo así. Dios nos trata a todos por igual. No hay hijos favoritos para Dios. Entonces debemos considerar de que nuestra relación con Él es lo que hace una diferencia, es lo que hace que existan los cristianos y los que no lo son. Es solamente esa relación con el Padre y la imitación de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que el Señor nos envió. No podemos olvidar que Jesús vino para mostrar el brillo de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir para imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que tendremos una vida con sentido, una vida que podríamos decir que vale la pena vivirla. Lo interesante es que se puede ejemplificar esto en lo que es el matrimonio. Tú entras en una relación con una persona no porque la odias, no porque no la quieres, sino porque encontraste algo que fue atractivo para ti. Su carácter, su forma, su silueta, muchas cosas te llamaron la atención. Pero en la medida que fuiste conversando, fueron haciendo la amistad, llegaron al matrimonio, comenzó a fundirse estos caracteres. Esta relación se comenzó a fundir y de improviso pasan los años y tú te encuentras que están gustando lo mismo, están pensando lo mismo. Hay expresiones que de improviso aparecen casi iguales. Claro, a veces uno comienza una frase y el otro la termina. Pero estaba pensando lo mismo. Entonces, esto es la relación que uno comienza con Dios. Se casa con Dios, digámoslo así. Entra en una relación abierta con Dios y comienza entonces a fluir lo que es Dios en uno, lo que es el Espíritu Santo obrando en uno, y se comienzan a producir los cambios sin que te des cuenta, porque es algo que se produce como el viento que va haciendo cambiar. Tú no lo ves, pero sí lo sientes. Y alguien de improviso te dice, ¿qué has cambiado, hombre? Estás distinto. Y él no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque la relación con su amigo Jesús ha hecho que se produzca ese cambio. En otras palabras, comienzan a aparecer las buenas obras cuando tú te comienzas a relacionar con Dios. Las buenas obras que habla lo que estamos estudiando. Porque volvemos a insistir, hay personas que han estado en situaciones desventajosas en una sociedad, personas que han entrado en hacer cosas muy malas, pero de improviso hacen cosas buenas. ¿Por qué? Porque son parte del normal desarrollo de la vida de las personas. Pero las cosas buenas que son las que vienen de Dios son muy distintas, son parte del ser mismo de la persona. Me hiciste recordar a una persona que conocí que decía, me contaba, yo cuando veo a alguien que está pidiendo, si está en la vereda del frente, yo atravieso la vereda para darle unas monedas. Bueno, y eso hacía que él se considerara bueno. Él decía, yo no soy malo, yo soy bueno. Porque mira, y como ejemplo me decía esto. Pero el hecho de ayudar a una institución, el hecho de dar dinero todos los meses para un hogar de ancianos o un orfanato, no me hace bueno. Porque a lo mejor eso acalla mi conciencia solamente. Pero eso no me hace bueno. Porque yo tengo que medirme de acuerdo con la medida que el Señor tiene en su palabra. Si yo pongo al frente a Jesús y yo puedo reflejarme en Él completamente, entonces puedo decir, soy bueno. Pero si yo me pongo frente a Él y veo que me falta mucho todavía, Bueno, tengo que reconocer mi condición y pedirle al Señor que me ayude, porque yo quiero ser como Él. Quiero ser bueno, bueno de adentro, bueno de corazón. Que las obras que yo haga sean buenas, no porque yo quiera mostrarme a los demás, sino porque es parte de mi forma de ser. Ya forma parte de mi carácter. Entonces, eso es la diferencia. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos apuntar. Es allí donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Pensando en lo que tú decías, hay un texto que es bien interesante en la Biblia, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, fíjate que esto puede considerarse como parte de la buena obra. Yo voy a la iglesia y llevo mi ofrenda, pero si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces, por favor, no traigas la ofrenda. No hagas la obra buena. Arregla eso, porque esto te va a impedir que recibas una bendición. Y si esto te lleva a reconciliarte primero con tu hermano, entonces presenta la ofrenda y eso será una bendición. La misma ofrenda, el mismo lugar, la misma iglesia, pero sin rencilla. Sí, y una obra recordemos que la palabra dice, si él tiene algo contra ti, no es si tú tienes algo contra él. Claro. Entonces, uno a veces, en estos casos, dice, bueno, si él tiene problemas, que sea él el que venga a mí, que él el que arregle, yo no tengo nada. No, ahí dice, si tiene tu hermano alguien, anda y arregla la situación. Claro. Bueno, leí allí Mateo 5, 23, 24. Vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Lo invitamos esta noche para que a las 21 horas, escuchen Radio Nuevo Tiempo este programa de resumen y el sábado en la mañana a las 7:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Será hasta el resumen entonces y que el Señor les bendiga.